muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. No nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Súbeme un poquito. ¿Sí? Sí. Joder, es que estos están descontrolados. Auriculares se llevan poquísimo. Sí. Y por un lado sí, por otro no te veía muy bien. Muy bien, buenas noches. Que estamos aquí en Catado Pain. Sí, además desde ya unos cuantos miércoles que nos hemos saltado. Sí, pero la anterior tenía justificación. ¿Sí? Más que nada por culpa de los que han sonado, ¿no? Sí, sí. Hemos puesto a los Atomic Tango porque tocaron el otro día junto a Fraga y a Toxina registrada ahí en el Coco. Y otro grupo de Francia que viene al Coco. Sí. Y fue una pedazo de sorpresa porque ya hablábamos ahí en el mismo concierto que muchas veces escuchas grupos por el MySpace o por sí, YouTube grabado, y de mesas de mierdas de estas que al final como que te engañas, ¿no? Porque a lo mejor por esa escuchada ya dices paso de ir y luego en directo es totalmente lo contrario. Y vamos, que a mí me pasó eso, que brutales. Sí, porque me acuerdo que lo escuchamos antes del concierto y lo comentábamos que tampoco nos... Sí, que yo es que vi un par de canciones así en directo y dije... Es que también lo que pasa... Ah, sí, digo, bueno, o sea, no me matan, tampoco me disgustan, pero tampoco me parece la hostia, ¿no? Claro, pero... Y dije, bueno, digo, va, pues como vamos a ir al concierto igualmente, pues ya vemos allí. Y o sea, lo que habéis escuchado es una misma persona cantando, ¿vale? O sea, ella con personalidad se hace todas las voces, la voz green coreta, la más crusty, la hablada y la melódica. O sea, bueno, la chavala de hecho me hacía gracia porque se le iba el ojo, miraba ahí como a Parla, siempre estaba mirando ahí el infinito y ahora porque es que no la daba el oxígeno, tío. Flipantes, así que no sé yo si, porque a mí me costó mucho en el momento que busqué. Pero que tengan algo por ahí, ¿no? Tienen página web, si mal no recuerdo, tienen página web en el que te puedes descargar cosillas y tal, como casi todos grupos que vienen de Francia que pasan por el Coco, que estos creo que incluso son también de Grenoble. No, estos son de Saint-Étienne. Ah, vale, pues ahí la he cagado. Sí. Sí, sí, que luego nos lanzamos aquí a la piscina. Y yo lo que quería decir es eso, que muchas veces, pues eso, ves que viene un grupo y haces una escucha así rápida y que, pues muchas veces la cagas porque no es lo mismo escuchar algo así rápido y corriendo, pasando la canción para adelante, que escucharte bien un disco o en directo. Sí. Y esta que, gente muy maja y que apoyamos, increíbles. Que si no tienes nada que hacer un sábado o un viernes cuando haya conciertos, que mejor te acerques a valorar a grupos no conocidos. Eso es. Pues nada, que la canción que he puesto se llama Female Voice, que voz femenina, que trata eso de cómo se cataloga la música en punk femenino o punk masculino y que simplemente por haber chicas en el grupo, pues que ya se le cataloga como hay. Y yo qué sé, pues tienen aquí un pequeño textito, porque además el libreto es medio en inglés, medio en castellano y en francés. Y dice, sí, da gusto lo de ver nenas en la escena en el movimiento punk, porque todavía hace falta. Pero la etiqueta banda de nenas y lo que representa nos molesta. En la escena somos punks ante todo. Muy bien. Así que nada, que vamos a ir, mientras hacemos el changing aquí, se pone Jonathan a los mandos, con un recopilatorio que cuando vinieron los Creepbat nos regalaron por ahí. Sí. Y la verdad que, yo qué sé, creo que voy un poco aquí a la locura porque no sé cuál poner realmente. No sé. Voy a ir con la canción, mira, se llaman Sincerity. Y a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, no. ¿Por qué no numeran las canciones de los discos? Esto, odio eso. Con los grandes recopilatorios siempre pasa eso. Encima en recopilatorios es peor porque. Claro. Dios. Porque si todavía tienes 6 canciones, dices, vale, es fácil contarlas. Pero cuando es letra pequeña y hay 20 canciones, es como de me cago en tu padre. Sí. Con lo bonito que son los números. Pues nada, mira, vamos a ir además con una banda. Antes iba a ir con estos alemanes, pero como esto es una locura, voy a ir con una banda que se llama Rasloj Sa. ¡Ah, qué grande! Ese grupo es increíble. Pues, son checos. No, croatas. Croatas. Y además, vamos a... ¿Seguro? Sí, sí, vamos a unirlo luego con el pedazo de concierto que mañana, que también viene Peña de Ucrania, ¿no? A tocar. De Croacia, además. De Croacia también, pues mira, pues... Este grupo... Creo que eran ucranianos. ¿Quiénes? ¿Los de mañana? No, son croatas. Ah, vale, pues mira, pues nos viene al pelo. Sí, sí. Así que vamos a ir pues vas a flipar con los Rasloj. Vamos a ir con la canción Na Krahu Price. Bueno, que estamos aquí haciendo el change, ex-change, y se nos ha colado otra canción. Guapísimos, ¿eh? Que sí, que yo me acuerdo que esto me lo pasó hace ya bastantes años, una cinta Jesús, y me dijo, tío, a ti que te mola el hardcore, escúchate esto que vas a flipar, y a exactamente, tope. Flipé. Oye, pues es verdad que me escucho súper mal, ¿eh? Aquí en el naranja. ¿Te escuchas? A ver, habla. Hola, hola. Claro, es que está seguía estando súper bajo. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora ya mejor. Y nada, pues que vamos a seguir. A ver si... Que no sé dónde tengo yo lo mío. Porque... A ver, vale, que ha saltado aquí. Que bueno, ya que lo has dicho, adelantamos ahí... Pues como cada vez la antiagenda la hacemos más rara. Decimos ya lo del conci este. Sí. Vale, pues... que este jueves en el Coco tocarán luego lo decimos. Hostias. Porque no me acuerdo, claro, el nombre es súper raro, no. Métete, a ver, Johnny, ya que lo has soltado, métete en el blog del Coco y lo dices, porque así queda ya como chan. Que bueno, tocarán 13-12. Sí, que tocan 13-12. Son hardcore aquí de Madrid. Y luego pues eso, dos bandas croatas que tenían nombres un poco peculiares, así que ahora mientras lo busca Johnny. Que, por cierto, vamos a poner hoy mucha cintilla. Sí. Y bueno... Es que tenemos muchas cosas, que nos han regalado muchas cositas. ¿Cuál va? Primero, ¿qué vas a poner por ahí? Pues yo creo que iba a empezar casi directamente con la sección nueva que nos hemos inventado. Vale, y de ahí quería pasar al mini especial. Vale, si venga, vale, pues a tope. Vale, pues voy a decir lo del Coco de este jueves. Aquí ya está abierto. Internet va como el ano. Y esto está anunciado dos veces. Vale, aquí, jueves 4 de octubre, es decir, este jueves, tocarán a partir de las 8. A las 8 se abren puertas, a las 9 empieza el concierto y tocan Bastinados, que es Cruz and Roll de Croacia, y tocan Bosonogo Diecencio o Diecenvo, que es, según esto, es David Punk, pero que en realidad es un grupo pero entre Slug, inventado, ¿no? Sí, es más rollo una mezcla entre Slug, Stoner y tal con Cruz y grupazo. Luego, si eso, podíamos poner alguna canción de alguno de estos o de ambos. Y los 1312, que deben de estar a puntico de sacar lo grabado. Muy bien. Así que, mientras esto, yo debería estar ya preparado para inaugurar esta nueva sección, porque temporada nueva, sección nueva. Y esta sección se va a llamar Lamiendo culos de amigos no modernos de Barcelona, o también la podemos abreviar como Disapta y sus amigos. Muy bien. Así me gusta más sección Lame culos. Sí. Nos gusta lamer los culos de los de Zaragoza. Sí, pero no hemos. Estos son los únicos que hemos dedicado un especial a cuatro personas exclusivas y sus muchos grupos. Sí, es verdad. Y ya que es uno de sus múltiples nombres que tiene esta sección, que es Disapta y sus amigos, pues qué mejor que poner a Disapta y lo nuevo que grabaron, porque cuando se metieron a grabar lo de Mandanga tenían dos cancioncillas que no grabaron para la cinta anterior, y las de momento las han colgado aquí en su Bandcamp, y vamos a poner, como tenemos muchas cosas que poner, sí, voy a poner la canción cortita, porque Disapta hace una mezcla entre Cruz y Power Violence, y las dos canciones, una es muy Cruz y la otra es muy Power Violence, así que voy a poner la de Hidrofobia, que es muy Power Violence, así que ahí va Disapta, Hidrofobia. Increíble, ¿eh? Brutal como suena lo nuevo que se han grabado estos. Me recuerda cuando se metió la hamburguesa esa doble vegan cheeseburger. Joder, pues así, voy a reventar. Y nada, que esta sección consiste en poner a Disapta, ya los hemos puesto, y a todos los grupos que tienen relacionados cada componente con otra gente y entre ellos. Como veréis, nos han pagado muchos sobres, sí, llenitos de dinero. Llenitos de dinero que llegan puntualmente a nuestras casas. Así que ahora vamos a ir con The Crowd, grupo de Barcelona. Que, por cierto, si alguien se siente aludido, puede llamar al 911426912. O dejarnos algún comentario en el este de mensajes. No, puede de, llamar. Puede llamar, pero también si no... el Mark, llama ya. Llama ya, que sabemos que estás escuchándonos. Sabemos que por lo menos tú estás escuchándonos. Y creemos que, o sea, que no nos estamos currando, ¿sabes? Que esto merece, no sé... Una llamadita. Una llamadita y un besito en el ano. Sí. Y nada, pues eso, que The Crowd es un grupo paralelo del señor Aitor, también conocido como Aitor Nieve, y nada, que hace bien poquito sacaron como la demo, que yo no sé si la llegaron a sacar en algún formato, pero sí que lo colgaron en el Bandcamp, y que yo creo que no sé si llegamos a poner aquí en Catado Pain, pero cuando estuvieron, pues hace un poquito los Mandanga por aquí, nos sorprendieron con que ya habían sacado una cintilla compuesta de 6 temas. La tienes tú por ahí. Si quieres hablar de la edición, decir, destacar algo. Pues que está toda en inglés. Eso es lo que quería destacar yo. De aquí mucho meterse en directo con los grupos que cantan en inglés, pero uno de vuestros componentes tiene este grupo, The Crowd, y canta en inglés. Y no tiene... Esta no tiene... No es la del grupo Heavy. No. Y... Buah, chaval. Textaco, ¿eh? Que es un cartoncito así muy adecuado. Negro. Buena reseña. Y pues nada, que está en inglés, en castellano. Y... Que tiene una canción que se llama El Vagabundo. Oye, pero no, ¿cuántas canciones vienen en la...? No, en la cinta vienen muchas más que aquí. A ver, vienen... 1, 2, 3, 6. Ah, no, entonces está bien. Ah, vale, que estaba mirando yo demasiadas letras y claro, son las traducciones. Lullabies pues eso. For a Decaying Civilization. Así es como se llama esta bonita casete. Y yo quería poner la canción número 2, que me viene perfecta para enlazar con el mini especial. Así que esta canción se llama I Wanna Feel Alive. Y nada, escuchar The Crowd, que a mí me la voz me recuerda... en algunas canciones bastante a Death Kennedys y, uh-huh. Y decir que el cantante es el mismo de Deserción, ¿no? No. Sí, pues, no, no, no. Pues físicamente son se iguales. Se está yendo, tío, que Deserción. No, Deserción no, de, no. Del otro grupo sí, de... Sí, de Sentencia. De Sentencia. Y de Asalto, tío, de Asalto 54. Ah, de Asalto, exactamente. Así que nada, ahí vamos con The Crowd. ¿Qué te parece esta canción de The Crowd? A mí me parece increíble. Que hay gente que se está haciendo cacotas. Ah, sí, hay alguien... Cacotillas. Es solo pulsar unos números y decir, hijos de puta, y colgar. Y colgar. Nos vale un simple insulto. Que sabemos que tienes las llamadas internacionales a España, ¿sabes? Eso sí, el insulto tiene que ser en perfecto español para entenderlo. Pues nada, pues eso que sí, que aquí el inglés también... Estos como nosotros, tienen un inglés guapo. De Academia CCC. Sí. Que joder, que a mí me ha sorprendido porque... Joder, me mola, tiene muchos coritos ahí guapos. Me escuché el anterior y estaba guapo, pero esto, lo nuevo, está muy, muy... Yo en la radio nunca llegamos a poner a The Crowd. Es que que no les llegamos a poner. Yo creo que tú me los enseñaste en algún momento de nuestras vidas. Pero no llegamos a ponerlos. Y joder, ha sido un sorpresón la cinta, muy, muy guapa. Y luego vas a... Bueno, qué narices, es que son todas en inglés, ¿no? Sí. Vale, iba... Pues... Claro, también es que es verdad que si el chaval ya canta en el otro, si ahora canta aquí va a parecer un poco... O sea, que si cantara aquí en castellano a lo mejor era un poco el mismo rollo. Claro. ¿No? Pero bueno, es diferente también. Sí, también es otro rollo musical y tal. Y nada, en esta canción sí que habla al principio de cuando vas a trabajar en metro... Y por tanto ahora viene... Por cierto, una cosa que... quiero decirla. Y me tienes que dar una cosa muy importante ahora, de una grabación que te pedí. Sí, está en el pinchito. Vale. Que puedo decir ya lo del inglés, ya que estamos ahora hablando del inglés. Sí. Y Mark nos está escuchando, sí. Aunque él no tiene culpa de nada. Pues, que me parece genial, tío, que la gente... O sea, a ver, yo es verdad que prefiero cantar en castellano. Me gusta más porque es la lengua que conozco, que sé y que manejo. Y porque rima. Y con ano, claro. Pero porque sea mi lengua materna, tío, no significa que no me pueda arriesgar a cantar en el idioma que me salga de... Yo sé catalán también y me mola más el catalán. No cantaría en catalán porque no creo que tengas el suficiente nivel como para inventarme muchas canciones todavía, pero si supiera cantar en euskera o en, pues eso, igual que el inglés me parece igual de bien, si te sale de ahí cantar en inglés y no tienes ni puta idea, de hecho mola más si no tienes mucha idea porque te esfuerzas y ya está. Lo que me parece de coña es que haya gente que se las haga su madre las letras, pero por lo demás, pues a tomar por culo, ¿sabes? Que la gente esta de Atomic Tango lo ponía en la canción que me ha hecho gracia al leerlo, ahí en el libreto, que pone, ¿por qué coño te molesta que cante en inglés? Si no te gusta, pues no lo escuches. Y puedo cantar en inglés, en francés, en el idioma que conozca y ya está. Y da igual, al fin y al cabo es una lengua más y muchas veces te vas a otro lado y la gente no te entiende y cantando, desgraciadamente el inglés es el puto idioma chupasangre. Pero vamos, que yo no lo asimilo a tener que cantar en inglés y te estar cantando con un idioma imperialista y no sé qué, ¿sabes? Sino sin más, que es que rima demasiado bien el inglés y puedes hacer un Wayne Change fácil, y claro. Quedas de puta madre. Así que, vamos, que Josep, que te jodas. y nada, que como yo decía, pues esta canción de que hemos puesto de Crowes habla en una parte de cuando vas en metro a trabajar. Y quería hacer una mini sección única de canciones sobre el metro. Así que ahí va la intro. 3, 4. ¡Ay, qué guapa esta canción! Ya, lo que pasa es que esta ya la hemos puesto. Sí. Cuando el metro costaba poquísimo. Bueno, en aquella época era mucho. Sí. Y nada, pues qué ilusión nos hace viajar en metro. Sea el metro de la ciudad que sea, ya sea el de Madrid o el que sea. Y esta canción era de Caca Deluxe, sí, ¿no? De los Caca Deluxe. Sí, sí, sí. Bueno, esa gente vivirá todavía ahora para pagar para pagar un billete sencillo de 2 euros. De que vivirán los que... Alguno vivirá, ¿no? Alguno digo yo que vivirá, pero yo no sé si les dejarán entrar con el mono. Y nada, que quería poner otro grupo que hablaba del metro desde una óptica que nunca había escuchado, que es la de Colarte en el metro. La canción se llama Cuélate y es de los grandiosos Alerta de Barcelona. Uh-huh. Un saludo para el Inti. Y nada, esto es una canción de un split que van a sacar junto con los Amenaza, además en formato flexi, cosa que me encanta que... Hostia. Pues yo lo vi el otro día, el de Absurdo, creo que era el de Absurdo, sí. Me quedé loca, yo nunca había visto un flexi. No había visto nunca, es un puto papel. Es una paranoia, tío, pero eso, o sea, solo se lee por un sitio, porque por el no, otro no, se lee por los dos, sí. Ah, pues la movida... el de Absurdo solo era por una sí, cara. Sí, pero porque creo que es solo una cara, o sea, solo es la canción de Barcelona 92. Pero, ¿y al horadar eso no se eso jode? No, a ver... Lo que le pasa es que tiene menos calidad que un vinilo de sonido, pero yo no sé a día de hoy si costará más caro, pero en su día era mucho más barato y por eso, yo me acuerdo de cuando vinieron los Active Minds, que yo creo que fue la primera vez que vi un flexi, pillé un EP y dije, hostia, 50 céntimos, lo coge ahí y dije, ah, pero claro, que no te jode, está vacío. Ya. Y luego ya saqué el este y dije, ah, estos son los flexi de flexible. Y me hice ahí la conexión. Sí. Y nada, y ahora pues eso, que debe ser que han encontrado un sitio donde siguen haciéndolo y yo no sé si lo sacarán a precio de oro, rollo modernada de no si quieres lo antiguo o seguirá siendo antiguo. Pero yo ojalá. Que sé, tío, a mí me parece una paranoia cuando lo tuve en las manos. Es que además, no sé, es que eso es muy frágil, ¿no? Es un papel. A mí me da, no sé. Yo he pinchado, no tengo ninguno, pero de colega sí que he pinchado y sin más, no sé, tampoco le veo demasiado peligro. Ya, pero pues que le das sin querer un agujazo ahí, te hace ahí un boquete. Eso sí, no puedes dejar caer brutalmente la aguja hacia el vinilo. Es mi desconocimiento de flexi. No lo sé, yo tampoco. Que el otro día justo lo vi y ahí en lo de Absurdo me dejó loca. Pues nada, eso, que estamos hablando de los Alerta. Y de su futuro flexi split con los Amenaza, y ahí va la canción Cuélate. ¡Hoy! ¡Gracias! Pues ahí estaban lo nuevo de Alerta. Esta banda me gusta muchísimo. Joder, es que tiene sus canciones y todo, tiene un sabor como añejo ahí de punk antiguo. Mucho, bueno, de hardcore antiguo. Y yo qué sé, fíjate que no escuchaba más que aquí y cuando pusimos, cuando vi hay vídeos en YouTube de sí, pero que no me acuerdo de con quién tocaban ese día justo. Y me mola muchísimo. Y además esta peña va a sacar compartido con... Sí, todavía... ¿Con Venganza? Sí. Hostia, tío, están ahí, o sea, hablándolo Pepino, cosa no es normal. No sé si eso llegará a buen puerto por el rollo de que uno ya lo tiene y los dos tienen que grabar y tal, pero, joder, sería la hostia, un Venganza. Esperemos Alerta. Esperemos que sí, porque... Eso puede ser un... Estamos aquí desvelando muchas cosas. Hostia, no, pero, bueno, ostras, yo creo que, ¿no? No, no, no pasa nada, sin más. Los punzaragozanos, que ladran mucho. Y nosotros nos encargamos de difundir la palabra. De difundir del Señor. Su palabra. Y joder, que a ver si deja de venir Inti con otro grupo y se viene con los Alerta. Sí, tío. Deja de tonterías. La verdad que sí, en serio, me gusta mucho esa banda. Y nada, para terminar este mini especial absurdo sobre el metro. Vamos a poner un grupo que ponte a hablar mientras yo preparo esto. Me encanta cómo has pasado del especial Lameculos al de al metro. Especial metro, ¿eh? Sí, sí, así. El programa de los especiales. Que no has perdido nada, es que lo ha hecho así, ¿sabes? Porque así. Voy hilando ahí. De repente dices, este mini especial del metro, ¿sabes? No, lo he avisado al principio. Se lo saca aquí de la manga. Es que no me escuchas. Que nada, que me deja aquí el Johnny el marrón. Que vamos a poner ahora el adelanto, ¿no? Porque sí, adelanto, podríamos llamarle, de Refugio, que es una banda en la que ambos participamos y, bueno, ya siempre nos hemos hecho aquí el autobombo, que por qué no. Así que, nada, son 10 temillas que sacaremos, pues, en casete, esperamos, dentro de no muchos meses, porque esto siempre lo acaba prorrogándose. Pero ahí está, también hay dos chavales de Regicidio, sí. Bajista y guitarra, y otra guitarra sin talento, así que somos una mezcla un tanto extraña, y ya se ha pasado, que ha salido mal, que ya no existe Refugio, pero bueno, no, así va a quedar ahí en el tintero esos temas. Así que en cintica. Así que lo sacamos ahí y, bueno, pues esos son en inglés, dos en castellano, y pues hablan de temas que nos rompe la cabeza habitualmente, y entre ellos el metro, ya que yo lo uso a diario, entre 1 y 2 horas cada trayecto. Así que... Eso es porque en el fondo te gusta. Sí. Así que me da mucho tiempo para odiar. Y no sé si has comentado, porque estaba yo buscando la canción, que eso, que tenemos ahí en el Bandcamp un adelanto. Ajá. Con 3 cancioncillas y vamos a pinchar una que habla sobre el metro, que tenemos más o menos alguna más. Sí. Y... que no está ahí en el Bandcamp subida, de hecho. Y claro, y el caso, que esta sí que no está subida en el Bandcamp. ¿Y cuál era el título? Bueno, en inglés es Subway. Eso, Subway. Y en castellano Metro. Pues ahí va Subway de Refugio. Subway. Que no se diga. Yeah. pues ahí estaba Refuge. Refugio. ¿Qué opinas sobre los grupos que cantan en inglés pero no tienen su nombre en inglés? Ah, que molan más todavía, porque se cagan en el inglés. Yo quería que nos llamáramos Refuge, sí, como los refuses. Refuge, joder. Me hacía gracia, Refuge, que la gente tuviera que forzarse a decir... Hostias, eso ya sería lo más cutre. Bueno. En fin, que aquí, hasta aquí el mini especial único del metro, porque ya pusimos... Creo que incluso dos veces Metropolicial de los Rayus Inten. Sí. Así que podría haber entrado perfectamente, pero bueno. Sí, también podría haber entrado la de Fucking You, Security Guard. Hostia, ya ves. Que tenemos otra también del Metro Refugio, así que bueno, ahí se quedará. No. Que nada, vamos a ir ahora con otra novedad. Una novedad que nos enviaron ya hace tiempillo, más o menos un mes. Pableras de Avilés. Pablo Rata. Que, pues nada, pues aquí en mis manos tengo la cintilla de Nietos de Puta. Que descanse en paz, ¿no? Ya esto murió. Sí. Así que nada, pues R.I.P. Igualmente han querido dejar constancia de lo que hicieron. Sí, porque desde que dijeron que iba a salir la cinta ha tardado suyo. La saca al final Alta Intensidad Tapes, el sello este de Teodoro. Que además, por lo que estuve mirando ahí en su página web, era un poco extraño, porque no sé si estaba la opción de comprarte la cinta sola. Ajá. O creo que estabas, entre comillas, obligado a pillarte como un cartel serigrafiado así rollo tocho, que sí, con un dibujo de Teodoro que iba a no sé qué tipo de... O sea, que la pasta iba para algo. Y por así decirlo, como que de regalo estaba o la cinta de Nietos de Puta o otra cinta que ha editado él. Sí. Y la verdad es que el cartel era la hostia. Pero bueno, nos la ha regalado el señor Pableras, así que muchas thank yous. Sí, sí. Y nada, que me mola más el rollito. Si es que el Pablo... Joder. Es que además tengo aquí la guapísima esta que sacó del recopilatorio Hardcore Punk de bandas de USA y Canadá. Y joder, es que tiene una elegancia el cabrón. Sí, ¿eh? La verdad que es mi estilillo ahí. Mola porque... Sencillo y muy bonito. No dibuja bien, pero es muy bueno. Que no dibuja bien, pero no. Es precioso. A ver, que a mí me parece increíble, pero que no es una movida que digas qué pedazo de dibujante. No, porque es simple, pero es lo que mola. Cuando se van a dibujar... No, joder. No, diseña todo muy bien. Claro, ¿eh? Cuando nos pasó el fancinillo ese crowdfolio ahí, joder, sí, no sé, que tenía buenos dibujos. A mí me parece la hostia. Vamos, que esta puerta de Nietos de Puta no creo que la haya hecho él. Pues no lo sé, supongo que o él o el Teodoro, uno de los dos. Yo creo que no la ha hecho. Por cierto, deberías leer, que me hizo mucha gracia, por la otra cara, sí. Al final viene un comentario del Pobe. Sí, que, sí. Léelo, por favor. Nietos de Puta para mí es como cagar en un pedazo de tierra, del cual va a crecer una vigorosa planta. Nietos de Puta es la mierda y yo la planta. Me pareció, o sea, sí, poético, sí. ¿Eh? Sí, sí, mazo. O sea, yo no sé si... Pero molaría que pusiera en qué momento dijo eso. Claro, no, porque eso o fue en una entrevista o hablando con él o algo de eso, pero... Es como de, pobre, eso te lo has preparado, estuviste meses pensando en una buena frase para la cinta. A lo mejor estaba cagando y ya está. ¿Te surgió esa idea cagando? Pues nada, que puedo elegir la canción. Entre comillas, porque... Porque aquí ya pusimos la de Soy un panfleto, sí, hace tiempo. Yo había pensado, mira, te digo las... Ya sé que tú preferías sonar aquí en el Corte Inglés. No, a ver, la movida es que por vaguería, ya que para poner la cinta es un coñazo aquí ponerla exacta. En internet están subidas la de Desequilibrio. La de No. ¿Sí? Que es la que no me gusta. Vale, pues. A ver si la encuentro. Que esa la tenían por aquí. Que nada, esta canción habla de la gente que pide derechos y la democracia. Y pues eso. Que al fin y al cabo están fomentando la misma mierda que ya nos reparten a diario, ¿no? Exactamente, además esta canción es muy vacilona de música. Pues venga. Ahí van los Nietos de Puta. Avilés. Yeah! pues ahí estaba esta canción de casi pop, por lo menos el estribillo es muy popero, no. si no estuviera cantado por una rata, que no es el Pablo, pero la voz es muy de ratilla. Y nada, que no había leído yo aquí estos comentarios jocosos. Sí, que ponía Disapta. Hola Catopain, Disapta, os estamos escuchando y a ver qué decís de nuestros culos. Pues ya está, ya los tenéis llenos de saliva. Y luego Marc ha puesto que les mimamos demasiado. Hombre, claro, como pero el dinero no lo tenéis que seguir mandando. Igual, así que da igual lo que digas. Y nada, que pasamos a otra cosa mariposa. Pues sí, que este sábado, por cierto, hay un pedazo de buffet libre. Exacto. En el Coco, al que no podéis faltar, porque que eso va a ser una locura de comida. Que se llama, no sé si es el primer vomitarte. Sí. Que porque hace un juego de palabras increíble entre vómito y arte y vomitar. Y es que ya ni jodes toda la mierda. No, que a mí me parece increíble. Literatura figurativa, pero, tío. Pero es porque yo, a ver, quien a escucha Catadopin no tiene mucho nivel intelectual. Oye, creo que estás jodiendo a nuestros oyentes, ¿sabes? O sea, no. A ver, nos escucha Pablo Rata, ¿qué quieres? Esto va a explicar esas caer cosas en picado. Y nada, pues eso, que se llama Vomitarte, es este sábado 5 de octubre. Y empezará a las 7, porque hay un taller de serigrafía. A las 9 empezará ya el vomitorio 100% vegetariano, que en realidad es un buffet libre que pone come todo lo que puedas con proyección de dibujos animados. Y es increíble lo que van a poner, me parece brutal. Van a poner al cerdito ese Piggy comiendo como un cerdo ahí. No, es... Y todos aquí gochando. No, son dibujos elegantes, ¿eh? Son dibujos elegantes. A las 10 habrá una proyección de dos cortos. Uno se llama Degenerado, que es de un chaval de Eibar, creo, y el otro es de un inepto que hizo un corto en León que se llama Linda Asesina, y en el que sale gente conocida del punk madrileño. Sí, bueno, hostia, tío, creas muchas expectativas. Eso es lo bueno. Y nada, y luego habrá espectáculo sorpresa, y durante toda la tarde hay cuatro exposiciones. Una es Tiempos de Guerra. Otra se llama Residuarte, que es de fotografía. Luego Acid, dibujo y grabado. Y luego Publicaciones Libertarias Autónomas de los 80. Y por último habrá rifle de cosillas. Buah, o sea, yo solo digo increíble. Una cosa. Van a rifar una puta cena o comida en el B13. Entre muchas otras cosas. Ya, pero ya con eso yo sí. Os lo dejo ahí. Que por cierto, si queréis acudir, tenéis que escribir. A mandar un mail diciendo cuántos vais. Que al Coco para la Condenada. Tener en cuenta la comida. Claro, Coco la Condenada, todo junto, @hotmail.es, para que no haya escasez ni desperdicio de comida. Ay. Y luego también, ¿no? Lo del Ateneo este. ¿Era? Ah, sí, joder, que se ha inaugurado un nuevo Ateneo en Carabanchel. Carabanchel está que lo peta últimamente. Tenemos ya eso, la Gatonera, el Ateneo este. El Ateneo y, joder, ¿cómo se llama? Se me pira. La otra ocupa esta que hay, el Eco. Ah. Y que, bueno, es que Carabanchel es la leche. Así que nada, que hay jornadas de apertura este fin de semana, desde el viernes además. Que pues este fin, no, desde el sábado. Ah, vale. Sábado, son dos fines de semana, este vale, y el siguiente. Eso es. Hay como bastantes charlas y acerca de libros y tal. Sí, mira, rápidamente, el sábado 5 de octubre a las 11 de la mañana, pintura mural. A las 2:30, comedor. A las 5, presentación del Ateneo Libertario, introducción histórica a los Ateneos Libertarios. Y el domingo 6 de octubre, desde las 7, experiencias en la cárcel de Carabanchel, a cargo de Fernando, compañero del barrio. Y lo que hay el siguiente fin de semana, pues ya lo diremos en el próximo semana. Este Ateneo está en la calle Valentín Llaguno, 32, Metro Oporto. Es que además, pues eso, que está cerca del Eco. Y es que es un edificio tochísimo. Está al lado del Grupo 77. ¿Pero esto no es donde ensayamos nosotros al lado? No, ese es el Eco. Ese es el Eco, vale. Y al lado del Gruta está esto. Vale, así que nada, a tope. Pues habrá que pasarse por allí, a ver qué tal está el sitio y todo eso. Y yo creo que hasta aquí... bueno, hay un concierto en La Quimera este sábado en el que tocan Redneck Surfers y Gypsy Poor Jazz y no sé si alguna y otra banda. Y otra banda que se llama algo de... esta gente que es One Man Band. De este rollo de... ¿Los Pony Boy Trio este? Eso es. ¿Ah, sí? Hostia. Sí. Eso pues es. Buen conciertazo este sábado también. Sí. Tenéis para elegir el fin de semana, que se nota que ya estamos en campaña. Ya volvemos de las vacaciones. Sí, sí. Así que nada, ¿qué nos vas a deleitar? Pues venga, te voy a deleitar con una sorpresa que no la voy a poner entera porque es muy grande y hay que solo se puede disfrutar a trocitos. Y déjame que mientras esto carga, porque lo voy a pues no tengo el LP. Pero primero pongo un trozo de la canción y luego digo quiénes son. Así que ahí va esta canción. Peña, ¿por qué no movemos ya? Que hay un concepto de beat, que tocan los biguas. Chananananana. Tum, turun, turun, tum, turun, turun, tum. Bueno, por ahí lo dejamos. Joder. Este adelanto del LP que se han marcado los This War, que se llama Sons of War. Y nada, que también ya adelantar que se van a marcar una girilla. Bueno, ¿qué coño? ¿Esto es en noviembre? Sí, en noviembre. Que tocarán en Mogambo, en Salamanca, en Madrid y en Llodio. En Mogambo. En Mogambo, que es... Que lo dices como si fuera una ciudad. En sí mismo es una ciudad. Es un garito que no sé dónde está, muy conocido para la gente de... Eso está en San Sebastián. En San Sebastián, porque como no lo ponía aquí, no quería meter la pata. En Mogambo, como si fuera allá en el Congo, ¿sabes? Pero porque es como si dices el coco, pues la gente ya sabe dónde está. Y nada, que eso, que además estarán tocando por aquí en Madrid con unos cuantos buenos grupos. Ajá. Pero ya iremos diciendo más cosillas y pondremos alguna canción tocada con instrumentos de igual, pero esto nos encanta. Que y nada, esta canción se llama joyita, Distraction, que me parece también brutal. Sí. Esa joyita, ya además lo hablamos el Johnny hace tiempo, que a mí una de las canciones que me gustaba mucho del LP de No Conforme era la que hacían Caos ellos. Okay. No, era... No Conforme no lo hacían, siempre te confundes, vale, Caos Okay. Pues eso, era haciendo la canción esa que tienen con la boca, tío, que es la hostia. Pero esa era todavía más brutal porque la hacían antes de la canción y luego tocaban la canción. Y la hostia. Es que la clavan, ¿eh? Sí, sí, y esta también está muy graciosa. Así que, nada, que si tú quieres poner algo o pongo yo cosillas. Pues es que ya no sé ni qué he traído. Ah, bueno, no sé, si quieres poner a Los Incapaces. Venga, ponemos a Los Incapaces, que son de Avilés. Y no sé mucho más de ellos, que además tú no sabes ni por qué tienes este CD aquí. No, se me ha colado dentro del bolso porque un hombrecillo me lo ha echado. Un hombre actor. Y nada, la verdad que ya me han hablado muy bien de ellos. Sí, no sé si ahora... Sé que yo me acuerdo que no recuerdo si es que nos lo mandaron al mail o lo leí en algún blog, creo que... No, al mail no. Yo no sé. Y el caso, que era como un grupo que se formó hace tiempo y estuvo tocando y como que ahora han vuelto. Creo recordar. Buah, como algo te gusta así. Soltar ahí que no, y bombas. Joder, que sí, no además eran Incapaces y hablaban de otro grupo más, aparte de Incapaces. No lo pero sé. Son de Avilés, eso seguro. Silencio. Ah, pensaba que ibas a meter ahí. No, nada. Wow. No me da tiempo. ¿Qué canción pongo? No sé. La 9 que se llama Robot, por no, ejemplo. Siempre nos gusta la 5, tío. Venga, el tedio, la 5. Por el culo de la Ico. Con rima y todo. Así que ahí va en el CD 1. No se puede sonreír, no se puede sonreír, no se puede sonreír. pues ahí estaban Los Incapaces, que puede que sean también de Gijón. De Gijón. Como otra gente. Que, joder, lo que me gusta mucho es el envoltorio del este, ¿eh? Sí, sí, sí. La cartulina aquí dobladita y pegada a toda mano. Muy bonita. Pues me recuerda un poco también a las chavalas estas que pusimos hace tiempo, que se llamaban Arañazo. Ah, sí, quizás... se dan un aire ahí. Sí, puede ser. Pero es que lo estaba escuchando y me recordaba algo. Pero sí, ese rollito así de punk. Sí, y ya que está cantando una chica, quiero poner una canción que canta una chica y que se llama Trágatelo, porque es una versión que hicieron los Atomic Tango, que hemos puesto al principio, cuando no parábamos de gritarles que o se tocaban otra o no dormían en Madrid. Hostia, tío, pero lo mejor de todo fue cuando le dijeron en francés eso y la chavala, no entiendo. ¿Qué me estáis contando? Claro, que no estoy entendiendo nada. Era como de háblame en castellano, que seguro que te entiendo mejor. ¿Tú qué? ¿Otre? Sí, no sé. ¿O no duermes? Y sí. Hostia, sí, tío. Horrible. Pues, la chica pobre flipaba diciendo, ¿qué me estás contando? Me están tomando el pelo aquí esta gentuza. Y el caso que, joder, que dijeron, venga, una versión que tal, y a mí me sorprendieron mucho porque se marcaron una versión de Trágatelo en castellano y increíble, que Trágatelo es un grupo de California en el que tocan todo, creo que son gente chicana, uh-huh. Y entre ellos así conocidos, pues el batería de... está la batería, el que cantaba Los Crudos, el Martín. Sí. Así que nada, vamos con la canción número 6, que es la que se tocaron ellos, que se llama Resiste la colonización, y que seguramente es la mejor de este LP que sacaron. Pues este lo sacaron en el 2000 y ellos duraron como del 99 al 2002, algo así, poquita duración, pero dejaron muy buenas canciones como esta. Así que ahí va, Trágatelo. Ahí estaba, trágatelo, como pues, yo el pollo ahora mismo. La piel de gallina, tío. Es increíble, ¿eh? No, esta pero canción. Es que cuando la cantó la chavala no presté atención, claro, a la letra. Joder. No, es un grupazo. Donde en este país de mierda se trabaja como perros y nos tratan como mierda. No, joder, es que hay unos grupazos y por ahí toda esa zona del sur de América, bueno, del norte, del sur de Norteamérica. Muy, muy bueno. O sea, además, bueno, esta canción me recordaba... Me voy a dedicar a pegarles escuchadas a estos. Sí, ¿eh? Lo único que solo que yo sepa solo tienen este LP. Ajá. Y no sé si te acuerdas de una canción que puse hace mucho tiempo de los Sin Orden, que también era otro grupazo. Sí, sí. Que era un poco parecido... Estuvimos un tiempo enamorados, A muerte. Lo que pasa es que creo que no han sacado nada nuevo. Y me recordaba eso como parte así de punteillo melódica y luego a toda hostia y, joder, muy guapos. Y nada, que querías poner tú a estos. Qué gusto dan. Pues que sí, que es que después de esta canción me queda así un poco soqueada. Que sí, ponen los Trufas, yo qué sé. Hace ya muchísimo que nos pusimos desde el concierto este que tocaron aquí. Que tocaron en el Coco y no sé. Que lo que sí que estoy viendo es que nos vamos a despedir con esta canción. Sí. Porque sí, son el 56 vamos y supongo justitos. Que que esto sí. Pues dale, dale ahí un poco de hardcore jerezano. Espera, espera, depende de la canción, ¿cuál quieres? ¿La 5 también? A problem. Bola 8. A ver la 5 cuánto dura y así... Mira, bola dura poquito. Así que, pues venga, vamos rápido con los True True Fight y ahora nos despedimos con otra canción. Así que ahí van Half a Problem. Bueno, y como nos quedamos sin tiempo, ya nos están aplaudiendo. Sí, por el gran programa que hemos hecho. Dejamos las ovaciones. Así que hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.